Sección 16 de El Periquillo Sarniento, tomos 1 y 2. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo 2. Prólogo en traje de cuento. Ha de estar usted para saber, señor lector, y saber para contar, que estando yo la otra noche solo en casa, con la pluma en la mano, anotando los cuadernos de esta obrilla, entró un amigo mío de los pocos que merecen este nombre, llamado Conocimiento, sujeto de abonada edad y profunda experiencia, a cuya vista me levanté de mi asiento para hacerle los cumplidos de urbanidad que son corrientes. Él me los correspondió, y sentándose a mi derecha me dijo: «Continúe usted en su ocupación, si es que urge, que yo no más venía a hacerle una visita de cariño». «No urge, señor», le dije, «y aunque urgiera, la interrumpiría de buena gana por dar lugar a la grata conversación de usted, ya que tengo el honor de que me visite de cuando en cuando, y aun esta vez lo aprecio demasiado por aprovechar la ocasión de suplicarle me informe qué se dice por ahí de Periquillo Sarniento». Pues usted visita a muchos sabios, y aun a los más rudos suele honrarles algunas veces como a mí. Usted me habla de esa obrita reciente, cuyo primer tomo ha dado usted a luz. Sí, señor, le respondí, y me interesa saber qué juicio forma de ella el público para continuar mis tareas si lo forma bueno, o para abandonarlas en el caso contrario. Pues oiga usted, amigo, me dijo el Conocimiento. Es menester advertir que el público es todos y ninguno, que se compone de sabios e ignorantes, que cada uno abunda en su opinión, que es moralmente imposible contentar al público, esto es, a todos en general, y que la obra que celebra el necio por un accidente merece la aprobación del sabio, así como la que éste aplaude por maravilla la celebra el necio. Siendo estas unas verdades de perogrullo, sepa usted que su obrita corre en el tribunal del público casi los mismos trámites que han corrido sus compañeras, quiero decir, las de su clase. Unos la celebran más de lo que merece, otros no la leen para nada, otros la leen y no la entienden, otros la leen y la interpretan, y otros, finalmente, la comparan a los Anales de Volusio o al espinoso cardo que solo puede agradar al áspero paladar del jumento. Estas cosas debe usted tenerlas por sabidas, como que no ignora que es más fácil que un panal se libre de la golosina de un muchacho que la obra más sublime del agudo colmillo del Zoilo. Es verdad, señor, que lo sé, y sé que mis obrillas no tienen cosa que merezca el más ligero aplauso, y esto lo digo sin gota de hipocresía, sino con la sinceridad que lo siento, y admiro la bondad del público cuando lee con gusto mis mamarrachos a costa de su dinero, disimulando benigno lo común de los pensamientos, lo mal limado del estilo y tal vez algunos hierros groseros, y entonces no puedo menos que tenerlos a todos por más prudentes que a Horacio, pues éste decía en su arte poética que en una obra buena perdonaría algunos defectos, non ego paucis oferdan maculis, y también dijo que hay defectos que merecen perdón, sunt delicta tanen quibus ignovise velimus. Pero mis lectores, a cambio de tal cual cosa que les sale a gusto en mis obritas, tienen paciencia para perdonar los innumerables defectos en que abundan. Dios se los pague y les conserve esa docilidad de carácter. Tampoco soy de los que aspiran a tener un sinnúmero de lectores, ni apetezco los vítores de la plebe ignorante y novelera. Me contento con pocos lectores, que siendo sabios no me haría daño su aprobación. Y para no cansar a usted, cuando le digo esto, me acuerdo del sentir de los señores Horacio, Juan Owen e Iriarte, y digo con el último en su fábula del oso bailarín: si el sabio no aprueba, mato, y si el necio aplaude, peor. Fábula tercera. Es verdad que apetecería tener no ya muchos lectores, sino muchos compradores, a lo menos tantos cuantos se necesitan para costear la impresión y compensarme el tiempo que gasto en escribir. Con esto, que no faltara, me daría por satisfecho, Aunque no tuviera un alabador, acordándome de que acerca de ellos y los autores dice el célebre Owen en uno de sus epigramas: «Bastan pocos, basta uno en quien aplausos desee, y si ninguno me lee, también me basta ninguno». Mas, sin embargo de estas advertencias, yo quisiera saber cómo se opina de mi obrita para hacer las cuentas con mi bolsa, pues no vaya usted a pensar que por otra cosa. «Pues, amigo», me dijo el conocimiento, «tenga usted el consuelo que hasta ahora yo más he oído hablar bien de ella que mal». «¿Luego también hay quien hable mal de ella?», le pregunté. «Pues no de haber», me dijo. «Hay o ha habido quien hable mal de las mejores obras, y se había de quedar periquillo riendo de los habladores». «¿Pero qué dicen de Perico?», le pregunté. Y él me contestó: «Dicen que este Perico habla más de lo que se necesita, que lleva trazas de no dejar títere con cabeza a quien no le corte su vestido, que a título de crítico es un murmurador eterno de todas las clases y corporaciones del Estado, lo que es una grandísima bayaquería, que quién lo ha metido a pedagogo del público para, socolor de declamar contra los abusos, satisfacer su carácter mordaz y maldiciente, que si su fin era enseñar a sus hijos, ¿por qué no lo hizo como Catón Censorino, que doctrinaba a su hijo con buen corazón? Y no con sátiras, críticas y chocarrerías, que si el publicar tales escritos es por acreditarse de editor, con ellos mismos se desacredita, pues pone su necedad de letra de molde. Y si es por lucro que espera sacar de los lectores, es un arbitrio odioso e ilegal, pues nadie debe solicitar su subsistencia a costa de la reputación de sus hermanos. Y por último, que si el autor es tan celoso, tan arreglado y opuesto a los abusos, ¿por qué no comienza reformando los suyos? Pues no le faltan». «¡Ay, señor conocimiento!», exclamé, lleno de miedo. «¿Es posible que todo eso dicen?». «Sí, amigo, todo eso dicen». «¿Pero quién lo dice, hermanito de mi corazón?». «¿Quién lo ha de decir?», contestó el conocimiento, «sino aquellos a quienes amargan las verdades que usted les hace beber en la copa de la fábula. ¿Quiere usted que hable bien de Periquillo un mal padre de familia, una madre consentidora de sus hijos, un preceptor inepto, un eclesiástico relajado, una coqueta, un flojo, un ladrón, un fullero, un hipócrita, ni ninguno de cuantos usted pinta? No, amigo, estos no hablarán bien de la obra ni de su autor en su vida. Pero tenga usted entendido que de esta clase de rivales saca un grandísimo partido, pues ellos mismos, sin pensarlo, acreditan la obra de usted y hacen ver que no miente en nada de cuanto escribe. Y así, siga usted su obrita, despreciando esta clase de murmuraciones, porque no se llaman ni pueden llamarse críticas. Repita de cuando en cuando lo que tantas veces tiene protestado y estampado, esto es, que no retrata jamás en sus escritos a ninguna persona determinada, que solo ridiculiza el vicio con el mismo loable fin que lo han ridiculizado tantos y tan valientes ingenios de dentro y fuera de nuestra España. Y para que más lo crean, repítales con el divino canario Iriarte: y a todos y a ninguno mis advertencias tocan, quien las siente se culpa, y el que no, que las oiga. Y pues no vituperan señaladas personas, quien haga aplicaciones, con su pan se lo coma». Fábula 1. Diciendo esto, se fue el conocimiento, porque era el conocimiento universal, añadiendo que estaba haciendo falta en algunas partes, y yo tomé la pluma y escribí nuestra conversación, para que usted, amigo lector, haga boca y luego siga leyendo la historia del famoso Periquillo. Fin de la sección 16.